la tierra donde yo he nacido, un lugar elegido por Dios, donde en ella feliz he tenido un sublime nidito de amor. Y en sus noches plateadas de luna yo he volcado mi sueño de allá, y en su calle que siempre recuerdo yo he pasado mi dulce niñez. Ay, San Juan, ay, San Juan, ay, San Juan, mi tierra querida. Ay, San Juan, ay, San Juan, ay, San Juan, de mi corazón. Ay, San Juan.